En una ciudad donde la cumbia reinaba, donde el mal gusto musical era el día a día, surge un superhéroe capaz de transformarlo todo. ¡Nico! ¿Este héroe podrá salvarnos? Quédate a averiguarlo en C-Rock. Lados nos pueden encontrar como Radio TV Croc, y pues yo me despido esperando que tengan un buen fin de semana, que la pasen súper bien. Esto fue C-Rock, yo soy Nico, más de C-Rock. Ya estamos comenzando en este viernes, ya fin de semana, por fin, ya estamos a nada de irnos a descansar, pero mientras seguimos trabajando en la escuela o en la casa o haciendo nuestras actividades diarias, pues estamos aquí para mandarles una hora de mucha buena música. Eso que acabamos de escuchar fue Alabama Tree con esto que se llamó Wake Up This Morning. Y hoy venimos medio sesenteros, setenteros. Hoy la vamos a pasar muy bien con esos años de música muy buena. Y ahora lo que vamos a escuchar es America con esto llamado A Horse With No Name. Was hot and

Eso que acabamos de escuchar fue Depeche Mode con esto llamado Personal Jesus, una buena rola de ya hace un rato. Y lo que sigue ahora es uno de mis grupos. Bueno, siempre digo lo mismo y la verdad es que sí, todas las canciones que escuchamos por acá son mis grupos favoritos, pero tengo mis favoritos de mis favoritos. Entonces este es uno de mis favoritos de mis favoritos. Lo que sigue ahora es Grand Funk con esto que se llama The Locomotion. Están en Cerroco. Come on. Así es, Come On Baby, Do The Locomotion. Así se llama esta rola, The Locomotion, de Grand Funk. Una muy buena canción en este fin de semana para empezar a calentar motores, salir bien prendidos, a echar un rato la fiesta. Y lo que sigue ahora es Let's Train to London de Electric Light Orchestra. Otra muy buena rola, solo aquí en C-Rock, no se vayan. Electric Light Orchestra, con esto llamado Last Train to London, una muy buena rola. Y amigos, recuerden que pueden visitar nuestras redes sociales. Estamos como Radio TV Croc, así le pone usted ahí en el buscador de Facebook y nos va a encontrar. O también puede buscarnos en Twitter como arroba Radio TV Croc, igual ahí nos va a encontrar. Y en YouTube también andamos, hasta andamos en Instagram, así que por favor vaya y cheque todos estos contenidos que tenemos por allá en nuestro mundito virtual. Que la verdad es que tenemos muy variado y para muchos gustos, y usted puede darse una vuelta, le aseguro que no se va a arrepentir de ir por allá a nuestras redes sociales. Y también recuerde seguir escuchando pues el contenido que tenemos acá en esta emisora de radio, aquí en radiotvcroc.org. Así que no se despegue y nosotros seguimos con más música. Lo que sigue ahora es Michael Bolton con esto llamado When a Man Loves a Woman. Vamos a ponernos un poquito románticos. Abrace ahí a su detalle, a su nena, a su corazón, etc. Michael Bolton con este llamado When a Man Loves a Woman, una canción bastante romántica de alguna... recuerdo que fue algún soundtrack de una película, pero no recuerdo cómo se llama en este momento, pero muy buena canción. Ahora lo que vamos a escuchar es Midnight Train to Georgia de Gladys Knight and the Pips, solo aquí en C-Rock. Gladys Knight and the Pips, con eso llamado Midnight Train to Georgia. Y ahora nos vamos a ir con esta rolota del señor Neil Young and Crazy Horse. Esto se llama Down by the River. Down by the river. Together we may get away. This much madness is too much sorrow. It's impossible to make it. Neil Young and Crazy Horse, Down by the River, solo aquí en C-Rock. Ahora nos vamos a ir con una rolísima. Esta rola va dedicada para mi sobrina Daphne. Se la dedica a su padre santo, o sea, mi hermano. Ahí está para ti, Daphne pequeña. Sé que es una de tus canciones favoritas. Y ahí está. Esto es Stevie Wonder, Isn't She Lovely. I never thought through love with thee.

make it to Nana. Ahí está eso llamado Hey Jude de The Beatles. Y ahora nos vamos a ir rápidamente con esta también muy buena rola de Guess Who. These Eyes. Solo en ser rock. Y eso que acabamos de escuchar fue These Eyes con esto de Guess Who. Una muy buena canción. Y ahora vamos a escuchar Long Cool Woman in a Black Dress de The Hollies. Para ponernos muy ad hoc a este fin de semana. Recuerden que están en ese rock. We'll be right back. Eso que acabamos de escuchar fue de The Hollies, con esto llamado Long Cold Woman in a Black Dress. Lamentablemente y desafortunadamente hemos llegado al final de este programa, pero recuerden que el lunes estamos de vuelta en punto del mediodía con más música para pasar una hora increíble con mucho rock de los 50, 70 hasta lo más actual. En español, en inglés, por ahí la otra vez metimos una canción en francés. Así que somos muy versátiles, por favor no se despegue y recuerde visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en todos lados como Radio TV Croc, así nos puede encontrar. Y también no se despegue de la programación que tenemos acá en radiotvcroc.org. Yo soy Nico Trejo, esto fue Ser Rock, espero la hayan pasado de maravilla y los voy a dejar con esta canción llamada When a Blame Win. Se me lengua la traba. Los voy a dejar con esta rola llamada When a Blind Man Cries, y esto es Deep Purple. Cold.